cuando se juega con fuego, uno se puede quemar. Estamos hechos de sueños y de sentimientos y tranquilidad, pero también hay misterios y hay una parte real.